transportó, descubrió su día. Los pedazos de tu ser vuelan en mi mente, reuniéndose al fin sin poder contenerme. Y lo suave y terso de la seda de tu piel hace penetrar mis huesos como la luna. Hazme ser cartón, muerde mi color, siente lo que soy, sueña y dímelo. Hazme ser cartón, muerde mi color, siente lo que soy, sueña y dímelo. Ni siquiera lo pensé, sentía frío.